O cu é buraco que todo mundo tem. O cu é buraco. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. A mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Y estamos con una mujer que ha sido como ángel de la guarda para nosotras. Nos ha rescatado de nuestro extravío en el metro de Sao Paulo. ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas acá en Sao Paulo? Hola, me llamo Jessie y soy dentista. Aquí trabajo hace unos, ya van a ser 9 años que vivo aquí en Brasil. ¿Cuál es el motivo fundamental para haberte quedado a vivir acá y no haber regresado? Primero la opción de trabajo, que allá, yo soy de Sucre, ¿no? Entonces una ciudad pequeña y allá estaba difícil conseguir trabajo. Y la segunda razón por la cual me he quedado ha sido porque me he casado también aquí y bueno, ya he echado raíces. ¿Cuál es un promedio salarial para ti, por ejemplo, acá? Hablando en dólares, yo pienso que llego a ganar unos 1.200 por mes. Hasta porque yo trabajo bien poco, trabajo solo 2 veces a la semana porque tengo un bebé de 1 año, entonces no tengo con quién dejarlo, así que trabajo poco aquí, entonces gano eso más o menos. ¿Las condiciones laborales y sociales son mejores en Brasil ahorita? Ahora mismo Brasil está con un problema en la economía, con una caída, se ha caído un poco, que antiguamente era mucho mejor, ahora está, pero incluso con este problema económico que está pasando Brasil, está mucho mejor que en Bolivia. Ni idea de retornar, no te llama el corazón, la tierra, nada. Uy, siempre me llama, siempre quiero volver allá. Hasta tengo familia allá, mi mamá, todo. Incluso tengo entre mis planes hasta volverme de aquí un tiempo, hasta porque lo quisiera criar a mi hijo allá, que allá es un buen lugar para criar hijos. ¿En qué sentido? ¿Qué edad tiene tu guagua? ¿Qué es lo que no te gusta del crecimiento de las guaguas acá? Aquí mi bebé tiene 1 año y 7 meses. Aquí uno trabaja el día entero. Salgo de mi casa 6 horas de la mañana, llego a las 9 de la noche. Entonces no lo veo todo el día y la mayoría de los casos es así. Allá en Bolivia, por lo menos en Sucre, yo desayunaba con mi mamá. Almorzaba con ella, conversaba un momento. Ah, ¿cómo ha sido tu día? A ver, mostrame tu cuaderno, ¿qué has hecho en el colegio, en la universidad? En la noche ya uno llega, cena en familia, cosa que aquí es muy difícil. Por esa razón yo quería irme allá, más que todo para tener a mi bebé a mi lado. Ahora, acá hay 1 millón de bolivianos. Tu situación es ventajosa porque tú estás como profesional. ¿Cómo ves tú en general a la población migrante boliviana acá en Sao Paulo? Aquí es bien triste a veces. Y es lo peor, es que es boliviano que explota a boliviano. Boliviano que ya llegó mucho tiempo, está en un nivel más alto, trae gente de las provincias, gente humilde, con promesas de trabajo. Pues yo conozco mucho, ¿no? O sea, hasta porque yo he trabajado una época en mi consultorio atendiendo bolivianos, entonces me contaban eso, que les pagan poco, pero mismo así el dinero, lo poco que ganaban allá, mandaban a Bolivia y para ellos era mejor. ¿Y eso ha cambiado? ¿Crees que la percepción de Bolivia ha cambiado en el Brasil? ¿Que los bolivianos, las bolivianas están viniendo menos en situación de migración, de exilio económico? Mira, ahora está mejorando mucho. El consulado está ayudando. Ha habido un acuerdo migratorio Brasil-Bolivia y los mismos bolivianos están consiguiendo no llega a ser ciudadanía. Llegan a tener una estadía aquí. Pueden vivir aquí libremente. Porque antiguamente vivían así por fuera, ¿no? O sea, si no era legal, ahora ellos viven legalmente aquí. Ellos consiguen, ahí hay la pastoral del inmigrante también, que es una iglesia, mediante esa iglesia también ayudan, Ahora tengo, hay voluntarios, abogados bolivianos, hijos de bolivianos que trabajan voluntariamente ayudando en los casos de ya sea problemas de trabajo, problemas de familia, tipo de separarse, problemas económicos, en todo eso. No queremos quitarte más tiempo. ¿Qué es el sonido que escuchamos allá a lo lejos? Sonido de mi corazón, no, mentira. Son los bombos. Los bombos de una morenada. Los bombos de una morenada. Ay, es la fiesta. Estamos festejando. Matamos 3 pájaros de un tiro. Festejamos la independencia de Bolivia, que ha sido el 6 de agosto. Y festejamos en honor a la Virgen de Copacabana y de Urcupiña también. Todo mi ser. Solo quisiera volver. Bueno, y a pocos minutos del centro de Sao Paulo, no más de 20 minutos o de 15 minutos en metro, hemos llegado al Memorial de América Latina, que es un, no sé, es una especie de gran centro. Imagínense algo muy, muy grande, muy gigante, que está lleno de bolivianos y bolivianas para justamente celebrar esta entrada folclórica, los trajes totalmente impecables, igualitos que los que podemos tener en cualquiera de nuestras entradas en las ciudades de Bolivia entera. Estamos justamente para poder hacer ahora sí una especie de crónica, una especie de radio documental sobre la situación de los bolivianos y las bolivianas en Sao Paulo. Deseo 103.3. Estamos en un gran grupo de mujeres, muy bellas todas, muy elegantes. ¿Qué es lo que van a bailar ustedes? Morenada. La morenada. Morenada. Sí, morenada. Compañera, ¿qué tal la vida acá en Sao Paulo? Bien, trabajando. Bien. Bueno, le vas a dictar todos así, te entrevistaré. Lo único que nosotros extrañamos de Bolivia es nuestra cultura y a nuestros parientes. ¿Lo único? Sí, lo único. ¿A Levo no le extrañan? No sé. Sí, bueno, una preguntita. Sí. ¿De qué trabaja usted, compañera? Yo soy comerciante. ¿Qué vende? Ropa. En la feriña de la madrugada. ¿Y la feriña de la madrugada es de pura comerciante boliviana? No, hay coreanos, brasileros, bolivianos, peruanos, de todo. ¿Quién confecciona la ropa que vende usted? Nosotros propios. O sea que usted comercia de su propio taller. Es, sí. ¿Cuántos trabajadores hay en su taller? Ahorita yo no tengo funcionarios. Tenía, más ahora no tengo. Mando a oficinas de fuera, que son bolivianos también, las oficinas. Entonces les mando a mis propios compatriotas. Trabajo. A ver, ¿cómo es la cosa? Cuéntenos, ¿cómo lo organizo? Yo y mi marido cortamos en casas, yo saco mis modelos, yo me hago mis modelos y mando afuera para costurar a los bolivianos también. ¿Afuera dónde? A otras oficinas de bolivianos. ¿Por qué se llaman oficinas y no talleres? Nosotros llamamos así, claro que son talleres, oficinas, nosotros llamamos así, pero oficinas, sí. ¿Qué tipo de prendas confecciona usted? Yo hago de todo, blusas, vestidos, todo lo que sea la moda. ¿Y de dónde saca sus modelos? De mi cabeza. Y por ejemplo, todos los trajes que están ahora luciendo, ¿los han confeccionado ustedes? ¿Los han mandado traer? ¿Los han mandado hacer acá? No, han traído de Bolivia. De Bolivia lo han traído. La comparsa, el organizador ha traído de Bolivia. ¿Y cuánto más o menos le ha costado el traje? Enterito, todo lo que la veo así. Traje ahora 1400 solamente. ¿Será la pollera? Solo ahora, porque la preentrada, la diana, es otro precio también. Solo para la entrada es ese precio. 1400, ¿pero qué incluye? ¿Zapato, pollera, manta, blusa, sombrero y joyas? No, la joya nosotros nos hacemos. no, cada una se hace hacer su joya. Se hace traer de Bolivia o se compra separado. Bueno, y dígame, ¿en cuánto más o menos se vende una prenda que usted comercia? Depende del modelo que tú hagas. Va desde 10 reales hasta, puede ser 20. Yo, por ejemplo, tengo prendas que vendo 20, 30, 45 reales. Depende si es vestido, blusas grandes. ¿Y es negocio confeccionar y vender ropa? Sí. Ese es el negocio, porque antiguamente yo era costurera, ahora ya soy... Ya tengo mi comercio propio, ¿no? ¿Y ninguna idea de volver a Bolivia? Yo sí. Ya estoy haciendo, también gracias a Dios, estoy haciendo mi casita allá, me he comprado mi casa y... Sí, sí pienso volver. ¿La idea de volver como confeccionista o no, volver y cambiar oficio? No, ya tengo que ver también qué voy a ir a hacer allá, ¿no? Con qué oficio voy a volver, porque cada uno... No es lo mismo el trabajo aquí que el trabajo allá de confección, no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que cambia el clima, cambia el tipo de tejido, cambia muchas cosas, ¿no? Hasta mismo la forma de ganancia de aquí para allá es muy diferente. ¿Cómo percibe usted, compañera, el país? ¿Hace cuántos años vive acá? Ya bastante, 11 años. ¿Y cómo está viendo Bolivia? ¿Ha vuelto en estos 11 años no, a Bolivia? Yo he vuelto a Bolivia. Bolivia nos ha sobresalido mucho. Está muy mejorado, ha crecido mucho. En materia de vivienda, en materia de trabajo, de todo, ha crecido bastante Bolivia. Ha mejorado mucho en este tiempo. Ahora, usted, compañera... ¿Va a votar en las próximas elecciones? Sí, voy a votar. ¿Por quién? No sé, es secreto. Pero cuéntenos, que no les están viendo. Es secreto. No, a mí me ha gustado el partido del Evo, de todo lo que ha hecho él en este tiempo. Pienso votar por él mismo. ¿Cree usted que en la comunidad boliviana, por ejemplo, en Sao Paulo, arrasará Evo? No sé más. A lo que yo he visto y a veces comparto con las personas, sí. Yo creo que sí. Muchas gracias. De nada. No sé. Bueno, estamos con dos changas bien jovencitas acá en esta festividad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 6. Yo también tengo 16. ¿Hace cuántos años vives en Sao Paulo, en Brasil? A 10 años vivo en Brasil. Yo también a 10 años que vivo aquí. ¿Alguna vez has ido a Bolivia? Sí, he ido con mis 11 años. Con mis 11 años he ido a Bolivia. ¿Una vez? Solo una vez, no más. ¿Qué tal el colegio aquí en Brasil? Bueno, ¿cómo puedo hablar? No es mejor, es bien, es flaco. En Bolivia es mejor, en otros países, más aquí es flaco, no es bien. ¿Cómo sabes que en Bolivia es mejor? Porque las personas, mis primas que estudian, las personas que han estudiado allá, hablan muy bien de allá, por eso. Tal vez me vaya allá ese fin de año, más. ¿Tú aquí solo estudias o estudias y trabajas? Solo estudio nomás. ¿Y tus padres a qué se dedican? Ah, trabajan con empresas, confecciones, así. ¿Ellos son confeccionistas o son dueños de talleres? Son dueños de talleres. ¿Cuántas personas trabajarán en el taller de tus padres? Solo mis padres y mi tío, solo mis padres y mi tío, solo poco, no trabajan sin harto. ¿Y ellos con qué tipo de confecciones hacen? Ah, pantalones, blusas, así, solo. ¿Y ellos mismos comercian sus pantalones, sus blusas? No, para coreanos. Ganan bien, solo que para mí en Bolivia hay más trabajo de que aquí. ¿En Bolivia hay más trabajo? Sí, porque los bolivianos que vienen aquí se vienen a desviar, los jóvenes principalmente, se vienen a desviar, quieren trabajar más, se vienen a desviar más, discotecas, así. Aquí no es bueno mucho, en Bolivia es mejor, para mí. ¿Tú tienes ganas de volver a Bolivia? Sí, este año, fin de año, me voy a volver allá. ¿Y cuando vuelvas a Bolivia, sales bachiller este año? Sí, salgo bachiller, allá voy a hacer facultad. ¿Qué vas a hacer? Medicina. Ahora tú sabes que, ¿y en la universidad pública o privada? Público. No, parece particular, no sé, tal vez, no sé bien. No sé, así, ahorita estoy pensando, va a salir bachiller, ahí voy a ver con mi familia, todo. Ahora, hay muchos bailarines, bailarinas de todas las edades, también de toda. ¿Por qué no bailas hoy día tú? Ah, es que no me gusta tanto así, no tengo tanto así aproximadamente. Solo me gusta ver las personas bailando, así, solo. No me gusta mucho bailar. Tal vez en Bolivia con mis tíos que bailan, son pasantes con ellos, más aquí no. ¿Y tus tíos son pasantes en Bolivia? ¿Aquí no? Aquí no, en Bolivia son pasantes. Aquí no. ¿Cuánto tiempo dura esta fiesta? Bueno, dura de la mañana desde las 9, 10 hasta las 6. Principalmente hoy van a estar hasta tarde, porque mañana van a bailar de nuevo en otro lugar. Van a bailar ahí. Mañana es el último, mañana van a ver, van a tomar más aquí. Este año mismo está vacío, año pasado era bien lleno aquí, no era tan así. ¿A ti te toca votar este año o no todavía? No. ¿Tus padres saben si van a votar o no? Ay, no sé, yo no hablo mucho de eso con mi papá. ¿Tienes amigos bolivianos, bolivianas o brasileros? Las dos cosas. Tengo las dos cosas, amigos bolivianos, brasileros, las dos cosas. ¿Cómo has conseguido a tus amigos y amigas bolivianos? Bueno, con ella estudié desde chiquita, es mi amiga, y con los otros sí conociendo, sí, por ahí a veces hay, no hay así, ¿cómo puedo decir? Preguntas así en la calle, así cosas, no, así de escuela también, amigas así bolivianas también. Mas principalmente de escuela tengo, lo que así en la calle, como algunos no ve, consiguen así en la calle, mas principalmente así de la escuela mismo. ¿Y qué tal las condiciones de vida? ¿Ustedes tienen una casa propia, un departamento, tienen auto? No, tenemos casa propia, tenemos auto, está bien, estamos bien, no hay nada que reclamar. Trabajando todo se consigue, ¿no ve? Por eso, estamos bien. ¿Y regresar a Bolivia, tus papás? Vamos a regresar, vamos allá, vamos a hacer otra vida, conocer más lugares. Es bueno. Gracias. Ya, de nada. Agora mudou o bagulho. Desce, desce, quero ver. Vai, levanta a mão. Bueno, y en este mar de gente nos hemos encontrado con una compañera que se está dedicando a maquillar a las bailarinas. ¿Qué tal hoy día? Pintar las uñas. ¿Qué tal hoy día va a ser una buena caja, compañera? ¿Cuánto cobra por el pintado de uñas? Primeramente, muy buenos días o buenas tardes. Un saludo para ti, María. Mucho gusto de verte aquí en Sao Paulo. Aquí trabajando, tratando de ganar un poco más para la semana, ¿no? Estamos barateando, como se dice, a partir de cinco reales, las uñas, maquillajes, todo dependiendo de cómo también quiera pagarnos. ¿5 reales es poquito? Es muy poco. Es poquito. Ahora, compañera, ¿qué tal está la situación para el trabajo? ¿Hace cuánto vive usted acá? Bueno, mi esposo está aquí a 7 años, yo estoy 1 año y medio. Yo vine de Bolivia a trabajar aquí, yo soy maestra en Bolivia. ¿Maestra de qué? Pertenezco a la Federación de Maestros, soy profesora de kinder. Ahora, hace 1 año y medio, ¿por qué? Si todos dicen que Bolivia está mejorando, ¿qué tal? ¿Qué hace usted migrando en el momento en que en Bolivia estamos como en Suiza? Dicen que estamos, ¿no? Pero generalmente el sueldo allá como maestros no alcanza. ¿Cuánto era su sueldo? Mi sueldo mínimo, sin hacer cargo mayor, mi sueldo es de 1.250. ¿Y acá más o menos cuánto gana? ¿Ha conseguido trabajo? Sí, aquí estoy ganando, dependiendo también del esfuerzo, 1.000 reales, 1.500. Que son entre $500 y 750. Exactamente, ¿no? Entonces, con un poco de esfuerzo más, uno saca más también, ¿no? ¿Y en qué campo está trabajando usted? En el campo también de la belleza y de la costura, en ambos. ¿Y cómo ha podido contactar con un taller que le dé trabajo? ¿O contactó ya en Bolivia? Desde Bolivia ya vino una oferta y acepté esa oferta ya justamente en el inicio de clases del 2013. Entonces, como también yo preciso de ahorro para ahorrar, para abrir un negocio allá en Bolivia, entonces acepté inmediatamente. Ahora, compañera, vino la oferta. Usted se habla mucho de que las condiciones laborales en los talleres son de máxima explotación. Cuéntenos, ¿le han cobrado el pasaje? ¿Usted se ha prestado para venirse por tierra? ¿Ha podido pasar fácil la frontera? Cuéntenos un poquito todo eso. Me han mandado el pasaje para los gastos, todo eso. Pero nos han explicado de que eso nos iban a descontar con el pasar del tiempo. Si queríamos pagar el primer mes o nos iban a descontar mes por mes, ¿no? Hasta completar la deuda. Y lo de explotación, no. Tal vez antiguamente o seguirá bien en algunos lugares, pero nosotros estamos muy bien. ¿Y usted dónde vive? Ahora, actualmente aquí en Sao Paulo. Claro, pero ¿usted vive en el propio taller o se ha podido alquilar un cuarto? ¿Cómo ha hecho eso? No, vivimos en el propio taller. Cada pareja tiene su propio cuarto. ¿De cuánto por cuánto es el cuarto? ¿Cuánto se puede decir? Son grandes. Nos han... En el lugar que estamos muy bien acomodados. O sea, tienen su propio cuarto, propio baño. ¿Bañero no? Compartimos. ¿Cocina? También. La cocina nos facilitan ellos. Ellos nos dan el almuerzo todos los días. Más o menos un almuerzo diario, ¿de qué será? Hay días buenos, hay días también malos, ¿no? Tampoco todos los días. A ver, el mejor almuercito, ¿cómo es? El mejor almuerzo, por ejemplo, a ver, nos dan lechón, chicharrón, fricasé, porque la dueña también de donde estamos trabajando es una señora que vende también en la Rua Coimbra, ¿no? Es un lugar donde mayormente hay muchos bolivianos, ¿no? Es una rúa donde hay... Es una feria como la 16 de julio. Entonces ella está ahí y es una persona muy buena y también nos da buenas cosas también en el taller. Sí. ¿Y le gusta Sao Paulo? ¿Ha paseado, compañera? ¿Le fascina en comparación con Bolivia? ¿Qué elementos nos podría decir? Sao Paulo, me encanta. Si Dios quiere puedo quedarme aquí, ya que mi hijo también va a nacer aquí. Y aquí son las condiciones mejores. La persona brasilera te trata muy bien, todo dependiendo, algunos bolivianos hacen quedar mal, pero yo creo que eso ya distinguen los brasileros, ¿no? Ellos te tratan bien, son muy atentos, mayormente con las mujeres, ¿no? Más atentos con las mujeres, con las crianzas, como se les dice aquí a los niños, a las niñas. Ahora, ¿usted tiene acceso, por ejemplo, a la salud? Tengo acceso. ¿La guagua tendrá acceso a la educación? Tengo ese acceso, ni siquiera he estado aquí ni 6 meses, ya me han dado mi cartón SUS, que se les dice un cartón de seguro, de salud, tenemos ese seguro. ¿Ha ido alguna vez al médico? Porque la veo embarazada, le deseo mucha suerte. Gracias. Sí, estoy en mi prenatal, aquí nos atienden cada 2 veces al mes, nos dan los medicamentos gratuitamente, también los ultrasones, que se les dice en Bolivia ecografía, es gratuito, todo es gratuito. Y espera mucho para la hora de ser atendida. En cuanto a atención médica, ¿mejor que en Bolivia, peor? Es mucho mejor, porque los mismos doctores te atienden con cariño, no te tratan como en allá, te dicen, como yo he visto en algunos casos, para que eres mujer, te aguántate el dolor o tienes que esperar, ¿no? Aquí ven que te está doliendo, estás esperando y en la fila te hacen pasar rápido, no te hacen esperar. ¿Y el racismo qué tal? Aquí no hay mucho racismo. Para mí no hay racismo. ¿Tu compañero a qué se dedica? Mi compañero trabaja en una empresa con brasileros. Él es modelista, ¿no? Hace diseños de modas y de ropa, todo eso. ¿Y de profesión? ¿Qué profesión tenía originalmente en Bolivia? Él no, él se ha venido aquí ya antes, saliendo del colegio ya se ha venido aquí. Él todavía es joven. Les deseo mucha suerte. Gracias. Y gracias por la sonrisa. No, para ti las gracias. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. A mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo. estamos con dos compañeras bien jovencitas, en realidad son tres. ¿Cuántos años? 20, 18, 15. Bueno, como las habrán escuchado, parecen brasileras, pero son bolivianas. Compañera, ¿usted habla castellano? Un poquito. Yo hablo bien, fluentemente. Yo igual. ¿Cuántos años vives en Sao Paulo? Hace casi 9 años. Yo también, somos hermanas. Hace 18 años. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿En qué trabajas? Yo ayudo a mi papá a la oficina, a costura. Yo estudio y trabajo también. ¿Estudias en el colegio? Sí, en el colegio, estoy acabando. ¿Tú estudias y trabajas? Yo ayudo a mis papás en lo que puedo, en algo, pero también estudio. ¿En qué les ayudas? Cuando, tipo, a veces necesitan que se lo doblen alguna cosa, sí. ¿Talleres de costura? Ajá, para vender. Cuando termines el colegio, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo pienso estudiar medicina. Ese es mi objetivo. Enfermaje. ¿Enfermería? Sí. Ingeniera civil. ¡Wow! ¡Qué lindas! Bueno, y veo una folclórica y tú no vas a bailar. No, yo no bailé, solo ellas dos. ¿Y por qué no vas a bailar? Porque este año le tocó a ella, a mí será el año que viene. ¿Idea de volver a Bolivia? Creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que todo lo que mis papás han construido acá, yo me voy a quedar acá, porque no tengo ni mucha familia allá en Bolivia. Todos ya se murieron. ¿Qué han construido tus papás acá? Ya tienen sus cosas, lo que han conquistado. Entonces, todo eso ya tenemos acá. Nuestra familia también, casi toda nuestra familia está acá. ¿La idea de volver a Bolivia? Yo tal vez algún día, no sé, no puedo decir eso claramente. ¿Tú sabes que estudiar medicina es muy difícil en Brasil? ¿Vas a estudiar en Brasil o vas a estudiar en Bolivia? No, en Bolivia. Me voy el año que viene a Bolivia, porque acabo este año. ¿Y piensas estudiar en una universidad pública o privada? Eso todavía no lo sé. Mis papás no decidieron. ¿Tú piensas estudiar en Bolivia o en Brasil? En Brasil. ¿Algún día volver a Bolivia? No, solo para visitar, así nomás, en la Bolivia. ¿Y en tu caso, como médica, tú quieres ejercer la medicina en el futuro, cuando ya tengas tu título, en Brasil o en Bolivia? En Brasil. ¿Por qué? Porque en Bolivia no... Me acostumbré mucho aquí a Brasil, estoy acostumbrada, entonces... A Bolivia, digamos... Me vine aquí pequeña y no tengo muchos familiares, me sentiría sola. Mi familia toda está acá en Brasil. Bueno, tres compañeras bien jovencitas. Muchas gracias a las tres. Mucha suerte. Chao. ¿Tú por qué no estás bailando, por ejemplo? Como te digo, llegué recién y entonces yo he venido. La primera vez que vengo aquí a mirar esto, la entrada, mi tía está bailando ¿Y aquí. ¿Y qué impresión te da? Ahorita te digo, está bonito, porque ahorita, a comparación con Bolivia, ¿no ve? Aquí ahorita están, no están tomando. Ajá, y además, por lo que escuché, ahorita yo recién voy a ver, más allá voy a entrar al parque y todo eso, ahorita lo que yo veo aquí es, por lo que han contado las radios, que aquí hay graderías hechas de metal. Más en Bolivia, cuando hay entrada, ¿no ve? Está todo así previsto, así hecho de madera, clavado y todo eso, entonces... Medio que no da así tanta seguridad para sentarse, uno se puede caer de ahí. Más aquí, a lo que me han contado, más ahorita yo voy a ver cómo está eso, la infraestructura de ahí arriba. Sí, pero me parece bonito algo así, porque a veces estando en Bolivia no ve uno, se niega de las cosas de allá, pero cuando estás lejos de Bolivia uno extraña. Hasta cuando la radio no ve, cuando el 6 de agosto ha pasado a desfile, ha empezado a cantar así músicas de Bolivia, himno nacional, uno le duele el corazón. Yo estaba aquí, estaba en la máquina costurando, así como mi barrio, entonces ha puesto la radio boliviana así, mi tío, así por internet. Ay, no sé, ¿cómo duele? De verdad, duele harto escuchar a Bolivia. Y estando aquí en Brasil, digo, ay, no, si van a explotar, que me exploten en Bolivia, digo, pero hay veces, si lo cambias el real en Bolivia, un poquito más. Entonces, de ahí es porque... ¿Estás mandando dinero a Bolivia? Sí, le mandé a mi mamá, sí, porque de esa manera... ¿Cuánto le mandas a tu mamá? Ahorita yo estoy ganando 700, ¿no vean? Yo agarro para mí 200, 500 reales lo que por mes le mando a mi mamá. O sea, casi no me quedo con mucho. ¿Y por qué le mandas a tu mamá? ¿En qué gasta ella? que mi mamá tiene su tienda, tiene su negocio, entonces necesita un poquito de capital, ajá, porque ahorita pasan con el banco, entonces deben al banco así de la construcción de mi casa, no, de la casa de mis papás, entonces están ahí, mi papá trabaja para pagar el banco y mi mamá necesita, se ha abierto una tienda así de pollerería y todo eso, entonces ahí está mi mamá, yo estoy apoyando, es que mi mamá no me pide, yo le apoyo a mi mamá porque también la quiero, pues porque soy su única hija soltera, mis demás hermanos se han casado, mis hermanos también son pequeñitos, entonces yo tengo que apoyarle de alguna manera. De ahí yo creo que de este año al año más le apoyaré a mi mamá, de ahí yo voy a trabajar para mí, porque también quiero estudiar, por si he venido aquí, porque a lo que yo he escuchado, ¿no? Hay muchas oportunidades de estudiar aquí en Brasil. Ajá, claro que... ¿Hablas portugués? Entiendo portugués, es fácil de entenderlo. Ajá, es algo, o sea, el idioma un poquito nomás se varía, ¿no? Es algo, tiene otro sazón de hablarlo, más español, portugués. Tengo ya aquella amiga, se fue mi amiga. Una amiga, ¿no? Que es, ahorita es brasilera, su esposo es boliviano, está bailando aquí, pero ella habla bien el español y habla portugués, es brasilera y estaba con ella andando, pero habla bien. Yo te digo, ella me dice, es fácil porque yo he vivido en Bolivia también, aquí también mi marido es boliviano y yo hablo español, pero soy brasilera. Yo igual lo entiendo, o sea, es fácil de entenderlo, o sea, capta nomás. Bueno, y como han escuchado, todavía estamos frente a formas de migración que se llaman exilio del neoliberalismo, exiliadas del neoliberalismo. Todavía estamos frente a la realidad de envío de remesas, pero también es importante entender que lo que se llama la comunidad, entre comillas, lo de la comunidad boliviana en Brasil, no es una comunidad homogénea. Acá están compartiendo esta entrada patrones y empleados y empleadas. Es decir, hay bolivianos que realmente han logrado una acumulación muy, muy grande de capital sobre la base de las manos de otros bolivianos y otras bolivianas, conociendo que hay un elemento básico. En Bolivia no hay pues trabajo, y ese sigue siendo nuestro mayor problema. Bueno, y en esto que les estoy contando, déjenme contarles que estamos en este gran memorial latinoamericano y está completamente limpio. Hay basureros por todas partes, todo el tiempo hay, para variar, mujeres con sus escobas, como nuestras compañeras de la empresa de aseo de La Paz, limpiando permanentemente el parque. Vamos a tratar de hablar un poquito con ellas. ¿Es muy difícil el trabajo de limpieza? No. ¿Ensucia mucho la gente? Sí. ¿Por qué? ¿A sujera? Porque eles comem, jogam papel no chão. Por isso. Os banheiros, é muito sujo. Mas é mais... Chega, tudo, né? Ai. Hoje se ensucia mais? Os homens sujam mais. As mulheres são bem mais limpas. É, né? Gracias. Tá, obrigada. Para de falar que... Bueno, comprenderán que yo de portugués cero, la compañera me entendió las preguntas al revés, pero interesante, los hombres se ensucian más, las mujeres son más limpias, y es muy difícil de limpiar porque la gente está botando todo el tiempo las cosas en el piso. Es increíble, o sea, está basureros por todas partes, hay agua para beber y tal, por supuesto, todo el mundo se ha venido con su tapeque, estilo boliviano, que si chicharrón, que si fricasé, bueno, yo estoy viendo un poco de todo. Y la gente bota en el piso, pero inmediatamente las compañeras recogen y entonces esto está ya transcurriendo horas de horas y todo está limpio, limpio, limpio. nada que ver con ver a la gente orinando en las esquinas o que todo este campo esté oliendo a pis, para nada. Aquí hay muchos baños, hay muchísimo servicio de limpieza y esto se está manteniendo completamente limpio, a pesar de que la gente está comiendo sentada en el piso, porque claro, es un gran parque, las comparsas aprovechan para compartir, traen su propia merienda, mucha cerveza que está circulando, pero tampoco ves ningún borracho tirado en el piso. Estamos hablando de que ya son las 2:15 de la tarde y esto ya ha empezado hace muchísimas horas, a las 6 de la mañana. Y cómo no, en ambas entradas de la entrada folclórica boliviana, compañeras haciendo propaganda para MoneyGram. ¿Podemos hablar un momentito? Hoy. ¿No? Bueno, están repartiendo panfletería para MoneyGram. ¿Podemos hablar un momentito? Sí, no entendí la pregunta. ¿Cómo así? ¿Cuánto cobra de comisión por envío de remesa MoneyGram? No sé decirte muy bien, soy nueva trabajadora. Aquí es la que conduce bien, Sayá, te va a informar bien, porque soy una nueva trabajadora, mi primer día de trabajo. ¿Tú trabajas para MoneyGram? Sí. ¿En qué consiste tu trabajo? A la porcentaje de la empresa de dinero, de mandar dinero, esas cosas. ¿Y qué? ¿Pero tú qué haces? ¿Tú atiendes allí en la agencia? No, solo espallo papeleos para que sea conocido más la empresa, más. ¿Dónde repartes? ¿Dónde te exigen? No, en cada festival que hay, donde hay más bolivianos, extranjeros, para que haga más esto. ¿Tú eres de origen boliviano? Sí, exactamente. ¿Cómo has contactado con este trabajo? A través de una amiga mía, que trabaja 4 años ahí. Ya. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto es tu salario? Bueno, lo que me dijeron va a ser 150 por día. ¿Cuánto? 150 por 4 horas. ¿150 reales por 4 horas, por 4 días? No, 4 horas solo, dependiendo los días solo. ¿Sin contrato? Sin contrato. O sea, 150 reales. ¿Sabes a cuántos bolivianos equivale? Bueno, lo que sé es 300. Más o menos, 150 equivale a $75 por 4 horas por día. Exactamente. Pero si no hay un festival, tú no tienes trabajo. No, dependiendo a las festivales, cada vez hay cada festival. Ahí nos llaman para ir a publicar esos papeleos y para explicarles bien. ¿Y tienes algún control que te hagan? Así, una grabación, sacar fotos, realmente estás trabajando, estás espallando, todo eso. Ahora, tú simplemente repartes los papeles, pero no explicas en qué consiste. No, porque soy mi primer día de trabajadora, entonces no me explicaron muy bien. ¿Tú sabes cuánto gana MoneyGram por cada 100 bolivianos que, o por cada 100 reales que un boliviano manda? Exactamente no, no sé decirte. Deseo 103.3. Algunos de los grupos que se hacen... su despedida de este escenario después de haber demostrado todo lo que se ha practicado en los meses anteriores. Al ritmo de la banda Popole Oruro, en esta octava entrada de los residentes bolivianos organizado por la Asociación Folclórica Bolivia Brasil. Bueno, y les cuento que estamos muy cerca del palco oficial. En el palco oficial vemos muchísimas sillas vacías, no podemos ver ninguna autoridad consular ni nada por el estilo. Los bolivianos y las bolivianas están haciendo su entrada por su cuenta, de forma autoorganizada. Esto no veo yo al Estado boliviano tomando parte en absoluto. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero en todo caso es así. En minutos también estaremos agradeciendo a toda la gente que hace posible de que esta entrada se lleve. Para Radio Deseo de la Paz, no veo ninguna autoridad consular participando acá en el palco oficial. ¿Le dan la espalda a las autoridades bolivianas a esta entrada? Primeramente, un saludo a la radio Deseo. Deseo. No tengo mucho conocimiento al respecto del cónsul boliviano, se refiere, ¿no es cierto? Hubo participación el año anterior, por ejemplo, del consulado, pero últimamente este año creo que ha retrasado su concurso autoridades bolivianas a esta entrada. ¿Usted qué se dedica acá en Sao Paulo? Yo soy artesano en sombreros, yo vengo de La Paz, Bolivia. Ah, ¿viene trayendo los sombreros? Sí. ¿Le puedo hacer una preguntita? Mire, estamos hablando en anonimato. ¿A cuánto asciende el contrato? ¿Cuántos sombreros ha traído y cuánto va a cobrar? Yo he traído para Morenada, Bolivia Central, justamente la Morenada que está pasando en este momento. Yo soy el propietario de sombrería Magníficos Export. Traigo como 200 sombreros de cholitas. ¿Y cuánto va a ser su contrato? Más o menos varía el precio. El precio de La Paz es 8 y acá es 8. Entonces directamente se han encargado los pasantes de la fraternidad. Sobre el precio de La Paz, ¿cuánto más es tener el mismo sombrero en Sao Paulo? Está más o menos 400 bolivianos. ¿Cada sombrero? Cada sombrero, son sombreros finos. ¿Regatean o no regatean los bolivianos en Buenos Aires, o digo en Sao Paulo, o tienen nomás su platita, pagan callados? No, pagan, no regatean casi su concurso, más bien el número de integrantes un poquito ha variado, digamos, tiene un número de 200 cantidad. Entonces ha bajado como 180 y algo así, ¿no? Entonces, alguna situación, digamos, que no han estado el 100% participando. Ahora, ¿alguna dificultad con la aduana para traer los 400 sombreros? No hemos tenido dificultad porque los pasantes de la fraternidad han recibido una colaboración del consulado boliviano. Con la autorización del consulado han podido hacer el trámite con todos los requerimientos que hace la Policía Federal. Ahora, usted mismo se ha traído los sombreros, ¿por qué no los ha mandado? ¿Por qué ha querido venir? Muchas veces requiere un poco de colaboración, ayuda al momento de partir, entonces, y al mismo tiempo nosotros una parte también cobramos acá. Ah, ya. Ahora, ¿su pasaje de usted incluido en el precio o muy aparte la fraternidad ha tenido que pagar su pasaje, su estadía? Sí, eso incluye el pasaje de ida y vuelta. Tal vez los otros gastos, claro, es por mi propia cuenta, ¿no es cierto? Claro. Sí. Ahora, ¿qué le parece esta entrada? ¿Chiquitita, grande, interesante, elegante, un poco raca? ¿Cómo es esta entrada? No, está bonito la entrada de los folcloristas bolivianos. Tal vez un poquito más se puede hacer algunas mejoras también. ¿Qué mejoras, por ejemplo? El aspecto, digamos, la entrada puede ser en otro lugar, digamos, más amplio, tal vez, o un poquito de organización, pero yo pienso que también se han organizado bien. Ahora, las bandas han venido también desde allá. ¿Usted sabe cuánto cobra una banda? No sé muy bien esa parte. No me quieren decir por qué será, ¿no? No sé muy bien, pero es un poco diferente el precio aquí y con La Paz, sí. Muchas gracias. Está bien, quiero reiterar mis saludos a Radio Deseo. Yo soy artesano propietario de sombrería Magníficos, que se ubica en 16 de julio, pasaje Libertad. Y los invito también a todos los que están escuchando en este momento a que pasen por sombrería Magníficos, que se hacen excelentes descuentos. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. Lo que sí vemos por todas partes es propaganda de BOA. Seguramente Boliviana de Aviación ha realizado un amplio auspicio de este evento folclórico boliviano. Nos parece muy bien, por supuesto, pero BOA es la única presente acá en la entrada de los bolivianos y las bolivianas en Sao Paulo. A Western Union, otro saludo muy especial. Tenemos otro saludo a Remes Express, también saludos y gracias por apoyar este bonito evento. tenemos también el sector de la gastronomía, quienes quieren dedicarse con la gastronomía boliviana, tenemos allá a fondo, tenemos los talleres allá por la izquierda, por todo lugar tenemos los talleres, vaya, busquen. Sí, va a ser un rico fresco de Isa, un rico fresco de Moconchinchi. Tenemos también los cereales, chuño, maíz y mucho más. También tenemos las ambulancias, tenemos la ambulancia de la prefectura presente también. Tenemos la ambulancia de la asociación también presente. Tenemos la policía militar aquí presente. Un fuerte aplauso a la policía militar que hoy está resguardando a la comunidad boliviana. Gracias a la policía militar, tenemos a nuestros representantes. Bueno, y la comunidad boliviana, ¿cómo no? Exportando machismo. Veo el brochure, digamos el programa de las festividades, y lo primero que me aparecen son las payas, tres payas 2014 de folclore boliviano no Brasil, tres chicas ahí de Mises. Y aquí aparecen claramente definidos los auspicios: Boliviana de Aviación, Remesa Express, Western Union, envío de dinero, Vale Mundo Card, Planeta. Hay un pequeñísimo escudo de Bolivia que no se logra determinar si hay alguna institución del Estado auspiciando esto, del Estado boliviano. Pero sí, la prefectura de Sao Paulo, que es una especie de gobernación, sí que está auspiciando este evento. Como ven, la mayor parte son empresas de envío de dinero. Seguimos con la lógica de que la olla en Bolivia, el alquiler, el uniforme escolar, se lo paga gracias a las exiliadas y exiliados del neoliberalismo. Ni modo. Lo estoy leyendo. Es el programa 2014. No es el programa del 2000 o del 1900 no sé cuánto. Es de este año. Las empresas de envíos de remesas peleándose el mercado de los bolivianos y las bolivianas en Sao Paulo, Brasil. ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿Exiliado sexual en Brasil? Lógico, bueno. Cuéntame, ¿cómo es ese exilio? Y bueno, como sabemos, Brasil es un país un poco más liberal, más abierto en el tema de sexual, el tema, bueno, de la homosexualidad. Bueno, acá se ve un poco con más libertad, más que todo, y más comodidad. Y no existe, digamos, ese apunte con el dedo, esas miradas en la nuca como uno siente, bueno, en la tierra de donde viene. ¿Qué te provoca ese apunte con el dedo, esas miradas en la nuca? Bueno, un poco de incomodidad, a pesar de que uno no exagere algo en la forma de vestir o de hablar, sino siempre el mal rumor de las personas, al ser uno diferente, es como que lo tratan diferente. Compañero, ¿de dónde sale usted? Exiliado, disparado, como diríamos. bueno, yo de Trinidad, capital del Beni. ¿A qué edad decidiste irte y cómo fue esa sensación? Bueno, me vine en este año, en enero. Y bueno, ya he vivido antes en Buenos Aires y también he vivido un poco lo mismo, lo que es acerca de Buenos Aires. ¿Cómo fue tu decisión de irte? Porque ahora tú te has venido, vas a vivir acá, ¿piensas retornar? ¿Es temporal? No, vivir acá, obviamente, donde uno se siente. ¿Por qué es tan obvio? Porque uno donde está mejor, ahí se queda. Bueno, ¿y por qué decidiste abandonar Trinidad? ¿Cómo tomaste esa decisión? Bueno, un poco tiene que ver con el tema de mi orientación sexual y con el tema laboral también, las oportunidades de la vida. ¿De qué trabajas acá? Ahora, bueno, gracias a Dios, estoy en un lugar mejor, trabajando en una fábrica de pelucas. Costuro peluca. ¡Qué lindo! Tiene que ver con el tema, pero bueno, estoy de costurero, pero trabajando 8 horas, lo normal, todo legal, no 12 horas. ¿Cuánto es tu su salario? 1.200 reales, son 3.600 bolivianos. ¿De qué trabajabas en Trinidad? No trabajaba. ¿Porque no había trabajo? Obvio. Bueno, y ya te veo enamorado y todo. ¿Ha sido fácil enamorarse en Brasil o te has venido por amor? ¿Primero fue el amor y luego el exilio o primero fue el exilio y luego el amor? Bueno, primero el exilio y bueno, en la parada gay de acá de São Paulo lo conocí a él y bueno, acá estamos ya. Y bueno, llegó una parada. ¿Cuántas personas hay en una parada gay, marica, en São Paulo? Ah, creo que más de 3 millones de personas. Bueno, ¿y cómo hacen para enamorarse y conocerse en medio de 3 millones de personas? No, él estaba en la plaza con sus amigos, yo venía caminando, escuché a él hablando con sus amigos. Yo me quedé mirando, ay, qué bonito. No conocía porque me decían, en Bolivia no hay gays, no hay maricón. Mira qué mentira. Habemos muchos. Sí, bueno, qué mentira. ¿Y cómo fue el ligue? ¿Cómo lo contactaste? ¿Te acercaste y le dijiste, hola, qué bonito eres? No, hola, ¿qué tal? Yo soy Anderson, soy peluquero, ya viví en Paraguay, Italia, hablo un poquito de español, malo, creo que me comprendes. Y así se empezó todo. Estamos viviendo juntos. Ahora estamos recorriendo los papeles para darnos entrada en nuestro matrimonio. Vamos a casar, porque en Brasil eso es permitido por ley. ¿Por qué te quieres casar? Bueno, casar porque, bueno, él es una persona mayor, es una persona ya que ha vivido de la vida y uno a estas alturas, no estando en su propia tierra, uno necesita un poco de orientación y estabilidad, más que todo emocional, y más que todo, bueno, centrar un poco, caer cabeza, como se dice ya. Ya, y bueno, ¿y el divorcio? Disculpen que sea tan aguafiestas. ¿Hay divorcio marica en Brasil? Sí hay, pero hay matrimonio, hay divorcio también. Hay todo. Aquí somos libres. Bárbaro. Muchas gracias a los dos. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo.